Atilio, seguramente usted también tiene la estadística. Uno, si googlea en Tandil accidentes en Marconi 11 de septiembre, hay 5 o 6 mínimo como accidentes, y hay una cámara en el lugar que uno tiene en mente el accidente hace un par de meses entre una camioneta, un auto y una moto, que el chico vuela el de la moto y sale caminando y se sienta al lado de su moto. Hay imágenes como para ver en esa en esa esquina. ¿Qué ha pasado el sábado por la madrugada en este accidente donde lamentablemente un joven pierde la vida? Buen día. Sí, buen día, ¿cómo están? Bueno, en esa, digamos que en el tramo de Avenida Marconi, entre la Avenida Santa Marina y Buzón, tenemos dispuestas un total de 8 cámaras en distintos cruces de arterias de la Avenida Marconi, y es correcto, como vos señalabas, que la de 11 de septiembre en esta ocasión estaba fuera de servicio. Todas las demás estaban en perfecto funcionamiento, y de hecho en 2 puntos de cámaras nosotros pudimos detectar, digamos, 2 motocicletas y un vehículo que aparentemente circulaban como en conjunto, digamos, en determinados momentos de las imágenes se aprecia eso, hasta como que tienen alguna conversación, en 2 puntos, 2 cruces donde tenemos cámaras, y son momentos previos, digamos, al momento de la colisión. Ese material ya ha sido aportado a las investigaciones policiales, judiciales, y bueno, y también tenemos un fragmento de cámaras en la zona del hospital, donde cuando llega la ambulancia, digamos que traslada al joven accidentado, concurren, digamos, evidentemente personas allegadas, sus familiares serían, y otra vez se vuelve a apreciar la motocicleta, la otra motocicleta, digamos, y otra vez el mismo vehículo que se ve en las imágenes previas. ¿En qué arterias se ve Buzón y qué, las dos, las motos y la camioneta, y en qué circunstancias se los ve? Bueno, en las 4 avenidas de Espora, Marconi, Buzón, Balbín, estando detenidos en la avenida Espora, como para cruzar la línea de Buzón, Balbín e ingresar hacia Marconi. Ahí se los ve detenidos, aguardando, digamos, el cambio de semáforo, porque en un momento parten todos juntos, no se aprecia ninguna maniobra de velocidad excesiva, por lo menos a simple vista, de la visualización de cámara. Y como ahí comienza la onda verde, después se lo vuelve a tomar en otro punto, que es calle Moreno, la intersección de Moreno y Marconi, donde se ve que pasan en verde, la lectura que nosotros hacemos, con lo cual, otra vez, con la lógica de que hay onda verde, parecería que deberían haber llegado. Sector de Marconi, 11 de septiembre, bajó la luz verde, bajo el sistema de onda verde. Atilio, la imagen, las cámaras, sobre todo la de Moreno y Buzón, y Marconi, perdón, ¿están enfocando para los que vienen de la ruta o también hay otra cámara que enfoca para los que van para el lado del centro? No, la que tenemos una visualización más clara, mira un poco hacia la zona de, hacia la avenida Espora, digamos, en dirección hacia afuera de la zona. Toma el cruce de calles. No, preguntaba porque a ver si ese había tomado el accidente o qué había pasado. No, no lo puede tomar porque de alguna manera como que le quedaría espalda, digamos, de la cámara en la zona a 4 cuadras del accidente. ¿Atilio, se ve el recorrido que hizo el auto? ¿Ustedes encontraron alguna cámara viéndolo? Porque se habla que venía de alguna fiesta, de alguna reunión. ¿Usted tiene alguna imagen previa del auto? No, todavía no. ¿Qué se sabe, o pueden aportar ustedes más allá de las imágenes, de lo de la otra moto y la otra camioneta? ¿Están identificados las personas? ¿Ustedes pudieron también acercar algún dato de eso? Sí, por lo que conocemos de, digamos, las partes policiales, digamos, hay una primera intervención donde se habría individualizado a 2 personas que pueden ser testigos, digamos, esto un poco también como para despejar alguna duda que había quedado, digamos, periodísticamente, en el sentido de que no habrían testigos del accidente. Parecería que sí los habría. Bueno, esto ya es propio de la investigación y será la fiscalía quien tendrá que valorar si esas personas son testigos o no y si se les recibirá o no declaración. La otra cuestión que puede ser un aporte también, digamos, para el esclarecimiento, es si se puede de alguna manera cotejar, digamos, los tiempos de circulación con lo que es el sistema de onda verde, con todo el software de onda verde. Así que creo que es un tema que también el municipio ahí, si bien, digamos, en el punto tuvimos la falencia de la cámara, el otro dispositivo tecnológico, que es este, el software de Onda Verde, quizá pueda ser un dato importante, digamos, para pericia. ¿Y para determinar si venían en qué velocidad las motos? Más que la velocidad, y en los puntos, digamos, efectivamente se ratifica que vienen cruzando bajo luz verde, ¿no? Porque como los el cambio a luz verde se hace en una franja de tiempo, en la medida que vos podés ir detectando las franjas temporales en que el semáforo está en verde, sabés, digamos, en qué condiciones podría haber llegado a la esquina de 11 de septiembre. Está claro el tema del accidente. Atilio, ¿por qué no andaba esa cámara justo? ¿Qué pasó? Siempre hay un conjunto de cámaras, que normalmente pueden ser de 10, 15 cámaras, que por distintas razones salen de servicio, las reparadas, y después hay posiblemente te salgan de servicio otras, digamos, a veces. Yo puedo hablar en términos generales porque, digamos, las falencias del sistema de videovigilancia transitan por problemáticas en la red de fibra óptica, a veces se producen cortes, vandalismo sobre el equipamiento, cámaras que se queman, se agotan y hay que reemplazarlas, problemas, dificultades eléctricas, las cámaras funcionan con electricidad, de manera que si se corta la energía eléctrica tienen una batería, pero transcurrido el tiempo que la batería puede suplir, digamos, deja de salir del servicio. A veces, en condiciones de tormenta, por ejemplo, tenemos dificultades fundamentalmente por el suministro de energía eléctrica, porque están conectadas a disyuntores térmicos que producen que, como puede pasar en la casa de uno, ¿no?, que hay una sobrecarga, salta el disyuntor, te deja la cámara fuera de servicio. O hay distintas dificultades que se presentan y que, bueno, están expuestas, digamos, las cámaras a que esto también suceda. Está claro. Atilio, ¿algo más para agregar del accidente? ¿Algún dato más? Nada más. Gracias, Atilio. No, por favor, gracias a ustedes.